Estoy enamorado de la mujer de mi amigo. Estoy enamorado y no sé por qué razón. Si ella no adivina que la quiero, que la quiero. Si no puedo quererla, aunque sea soñaré. Quisiera no quererla, pero no puedo, no puedo. La llevo bien adentro de mi ser, de mi corazón. Sufriendo tengo el alma, sufriendo tengo mi vida. Si no puedo quererla, aunque sea soñaré. Quiero, no, no. Y ella no sabe que yo la quiero, no, no. Y ella no sabe que yo la quiero, no, no. Y ella no sabe que yo la quiero, no, no. Que yo la quiero, no, no. Y ella no sabe que